Sí, bueno, pues todo eso, pues desgraciadamente, o tal como estaba enfocado, tampoco se puede uno ponerse a llorar demasiado, porque, porque cuando tú sabes todos los crímenes y los desastres que han podido cometer esa gente, entonces quiere decir que andábamos bastante equivocados también, ¿eh? O sea que, como existe el fascismo negro, pues existía el fascismo rojo, porque Stalin es un fascista rojo, lo que pasa que lo tuvieron muy bien, muy tapado. Esto no quita de que, yo siempre digo una cosa, que yo no conozco un militante comunista que sea falso, que, o que haya entrado en la militancia por ambición o por conseguir yo qué sé qué, no. Entra por sentimiento, por reflexión, por sentimiento, por necesidad, necesidad de justicia, ¿no? Es un justiciero, un militante comunista es un justiciero. Luego, los dirigentes ya, amigo, ya aquí ya nos paramos y nos ponemos a estudiarlos. Que pasa lo mismo como con la iglesia, con los curas, los obispos, los cardenales, toda esta gente, que bueno, esto es de darles de comer aparte. Ahora, un creyente es un creyente. Creyente, bueno, ¿qué le vas a hacer si cree el pobre? ¿Qué le vas a hacer, pues? Lo que pasa es que el creyente, cuidado, como el militante comunista, son los que alimentan a esos monstruos.